sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente con tus pájaros, tus nidos, cúbrete de negro alquitrán. Se acabó el recreo. Buenas tardes, don Guillermo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien. Qué fresco te veo. Sí, bueno, es que estamos en el mes de julio, hijo mío. Ah, bueno. ¿Qué quieres? En el ciclo personal del mes de julio. Estamos en julio. Mi amigo Guillermo viene ya con los sofocos, que es que esto... Pues mira, que sepa una cosa, que estaba a punto de mandarte un correo electrónico, ¿sabes? Sí. Sí, porque como no te veo en las últimas semanas... Digo, pues tendré que escribirle un correo electrónico a ver si de y esta no, manera... ¿No me puedes enviar una paloma mensajera mejor que un sí, correo hombre, electrónico? O señales de humo. O señales de humo. ¿Tú sabes el coste ambiental que tiene enviar un correo electrónico? Ay, por favor, no me digas eso, que le va a atacar de los nervios. A ver... Con la de correo electrónico que escribimos todo el... Eso es, un correo electrónico son 0,4 gramos de CO2. Un correo normal, 0,4 gramos de CO2. Uno. Si lleva un adjunto de un mega, por ejemplo, pues ya son 15, 20 gramos de CO2. Y si es un correo pesado, son hasta 50 gramos de CO2. Un correo, ¿vale? Ahora, ¿cuántos correos enviamos diariamente? ¿Cuántas listas de correo tenemos con 30, 40, 50 personas en la lista a las que diariamente con las que compartimos algo? Bueno... Pues las cifras son espeluznantes y vamos a hablar de los altísimos costes que tiene el funcionamiento de las redes. Se calcula que una persona, solo en correos electrónicos, no nada más, no descargándose, no conectando con YouTube, no viendo películas, no con los WhatsApp, simplemente, no, solamente con correos electrónicos, una persona emite 135 kilos de CO2 al año, 135. La media de emisiones en España, por persona, la media son 7.000 kilos. 7.000. Bueno, pues solamente con correo electrónico, 135 kilos. A eso súmale ahora, como he dicho, por las películas que te descargas, las veces que envías tonterías por WhatsApp, en fin, todas esas cositas, ¿no? Es curioso porque en el Reino Unido, por ejemplo, se ha hecho un estudio de... los correos innecesarios que se envían, ¿no? Eso es que alguien pone un correo y todo el mundo le contesta diciendo recibido, sí, ah, te quiero, guapo, le ponen una sonrisita, no sé un qué, emoticono, esa un emoticono. Bueno, pues solo en Reino Unido se calcula que se envían diariamente 64 millones de correos electrónicos, ¿vale? El coste del correo electrónico es brutal. Se supone que alcanza, que tiene la misma, el correo electrónico tiene la misma huella de carbono que 890 millones de coches de combustión. ¿Cómo va a ser eso, hombre? Sí, sí, sí. Se envían diariamente 240.000 millones de correos electrónicos. Diariamente. 240.000 millones de correos electrónicos. En el mundo. En el mundo, diariamente. ¿Y eso corresponde a...? ¿A cuánto en polución de producción? 890 millones de coches. Que, digamos que la mitad de los vehículos de combustión que circulan en el mundo, pues a lo largo del año, ¿eh? A lo largo del año. En el cómputo anual, ¿vale? Madre mía. La red es uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero. Y esto ha llevado a algunas compañías, por ejemplo, Amazon Web Service, ha comprado recientemente un centro de datos por un valor de 650 millones de dólares, ha comprado un centro de datos al lado de una central nuclear, de una de las centrales nucleares más grandes de los Estados Unidos. es la central de Susquehanna, en Pensilvania, que tiene 2.500 megavatios de potencia. Para que os hagáis una idea, las cinco centrales nucleares que hay en España tienen 7.500 megavatios de potencia. 7.500, las cinco centrales. Pues esta de Pensilvania tiene 2.500 megavatios de potencia. Fíjate si es grande. Pues es como 2,5 centrales nucleares españolas. Y Amazon ha comprado un centro de datos justo al lado. ¿Y por qué? Para que la manguera llegue corta, ¿no? Claro, porque las... claro, eso demuestra en qué medida las empresas que prestan servicios, las empresas que tienen los servidores donde guardamos nuestras cosas y que reciben, transmiten, leen, analizan, etcétera, los correos electrónicos, pues claro, son grandísimas consumidoras de energía y, en consecuencia, grandísimas emisoras de gases de efecto invernadero. Y todo empieza por ese correo que ponemos todos los días, 0,4 gramos de CO2, diciendo, oye, nos vamos a ver el sábado, cuando hemos quedado el sábado, hace 3 días que hemos quedado a las 6. Nos vemos el sábado a las 6, ¿verdad? ¡Bum! 0,4 gramos. Bueno, pues 0,4 gramos más 0,4 suman 135 kilos al año por persona. Y en el conjunto del planeta, como hemos dicho, 240.000 millones de correos diarios, 250.000 millones de correos. A mí me sorprendió esta información y me puse a darle vuelta. Digo, ¿cómo pueden ser 250.000 millones de correos? Bueno, pues si suponemos que... Eso al año. Al año. No, diarios. No, 250.000 millones al día. A ver, las cuentas son, si hubiera 1.000 millones de personas manejando el correo electrónico y cada una envía 250 correos diarios... Son 250.000 millones de correos. Sale una media de 250 correos por persona. Pero claro, como sí, digo... unos por otros. Claro, sí. Es que no es unos por otros. Es que ¿a cuántas listas de correo estamos suscritos? ¿En cuántas listas de correo participamos? Nosotros enviamos un correo a una lista que se llama Paradigma Media Andalucía Google Groups, pero resulta que ahí hay 40 o 50 personas, ¿vale? Y la otra se llama Fidiana es un barrio... Fantástico. Fidiana es un barrio fantástico, Google Groups, y hay 150 personas, claro. Sí, UPO. Entonces, 250 correos diarios no es mucho. Y por 1.000 millones de personas, que seremos más manejando el correo electrónico, son la friolera de 250.000 millones de correos electrónicos diarios. Y eso es lo que es equivalente... A los 890 millones de coches al día circulando por el mundo. Es una barbaridad. Después de incluso creo que el coste energético del correo electrónico es superior al de la aviación. Y hombre, los aviones emiten un poquito. Son cifras tremendas. Pues tú me dirás a mí, ¿no? Porque la estructura de comunicación ha reinventado este sistema, es el sistema planetario, ¿no? Es el sistema planetario por antonomasia, o sea, que se ha convertido en el sustitutivo de las cartas postales, de todo lo que venía haciendo... y que además marcaba una secuencia temporal, ¿eh? Y un ritmo de vida, ¿eh? Asociado a un ritmo de vida distinto, ¿no? Ahora el correo electrónico es la inmediatez. La comunicación está absolutamente sobredimensionada, porque algunas que hemos vivido ya unos pocos años, pues tú quedabas con los colegas el sábado y quedabas el sábado y ya está. Ya está ahí. Habías quedado de una semana en otra y el sábado el que no llegaba, pues... Es que no había ido, ¿no? Pues ya está. Y ahora no, ahora ya no sé. Si ahora ya el sistema de comunicación es tremendo, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, para el activismo social facilita mucho la toma de decisiones, facilita mucho el encuentro, facilita mucho la coordinación. Pero esto no va a poder seguir siendo siempre así. O sea, llegará un momento... Yo creo que ya lo hemos comentado alguna vez. Tendemos que dividir por 10... Perdón, tenemos que dividir por 3 el consumo de energía a nivel planetario, ¿vale? Porque hay que enterrar los combustibles fósiles y renovables, no va a haber tantas renovables, no van a suministrarnos tanta energía como nos suministran las fósiles. Entonces tenemos que dividir por 3 nuestro consumo de energía, pero como lo que queremos es que haya un sistema de distribución de la energía equitativo, pues los países empobrecidos tendrán que consumir más, claro. O sea, seremos los países industrializados los que tendremos que dividir por 10 nuestro consumo de energía para conseguir un sistema equitativo de consumo de energía y sostenible. Dividir por 10 el consumo de energía de las sociedades industrializadas. ¿Eso es posible? Por supuesto, porque lo hacíamos ya hace 50 años. Claro, lo que pasa es que hay un dato. Hace 50 años no éramos conocedores de las ventajas y comodidades asociadas a esta manera de vivir. A ver, ¿quién es el guapo? ¿Quién es el gobernante que le dice a la población que de como tú estás viviendo ahora, vas a tener que hacer una... No vas a tener que hacer, sino que por decreto se van a rebajar los consumos de energía un tercio o dos tercios, o el tercio que sea. Vas a vivir peor de cómo vives ahora. ¿Eso cómo se come? Si esto fuera de golpe, produciría una gran revuelta social. Pero esto va a ser, espero, poco a poco, y la gente, como pasa con la sequía, la gente se tendrá que acostumbrar a que, mire usted, que no hay. Oiga usted, que quiero agua, mire usted, que no hay. Oiga, que quiero energía, no, mire usted, que no hay. Es que usted tiene una cartilla de racionamiento de energía, ¿no es cierto? Pues lo que diga su cartilla de racionamiento de energía. Mira, el consumo de energía media de una familia española, energía eléctrica, media es de 3.600 kilovatios hora al año. 3.600 kilovatios hora, una familia media, según datos del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético. Vale, pues vamos a darle a todas las familias españolas una cartilla con 3.600 kilovatios hora. ¿De acuerdo? El que consuma 7.000 ya sabe que se ha quedado sin energía en el mes de julio, porque va a tener la mitad. ¿Es posible vivir con 3.600 kilovatios hora? Sí, es la media del consumo nacional, es posible. Aquí hay mucha gente que consume 1.100 y hay mucha gente que consume 7 u 8.000. No. Usted va a tener una cartilla de racionamiento que le va a permitir acceder a 3.600 kilovatios hora al año. Pero si yo puedo pagarlo... Es que no, es que aunque puedas pagarlo, la cartilla de racionamiento no te va a permitir consumir más de lo que, ¿para qué quiero una vez agotada? ¿Para qué quiero tanto dinero como tengo? Una vez agotada, claro, es que ¿para qué lo quieres? Eso decimos todas. ¿Para qué quieres tanto dinero, tantos miles de millones de dólares, de euros que tienes que reproducir día a día? ¿Para qué quieres tanto dinero? Si con un salario medio con la mitad iba un a salario tener... medio de 30.000 euros año se vive muy bien. Joder. Claro, entonces que habrá que prescindir. Que se lo diga al que no llega pero bien. Es que tiene que ser así. Es que esto, si somos capaces de hacerlo dialogando, consensuadamente, con tiempo, el problema es que como no lo estamos haciendo, luego va a haber que hacerlo apresuradamente, atropelladamente y mal. Cuanto más tiempo tardemos en adoptar medidas muy drásticas de reducción del consumo de energía, de materiales, de minerales, de reducción del consumo en general, cuanto más tiempo tardemos va a ser peor, porque va a tener que ser más dramático, más traumático. Lo que hace 10, 15 años habríamos podido hacer poco a poco y sin grandes conflictos sociales, dentro de 10, 20 años habrá que hacerlo de golpe. Quizá lo haga la propia naturaleza, nos lo imponga, y entonces va a ser muchísimo más costoso. Pero eso venimos diciéndolo desde hace un montón de tiempo. La comunidad científica internacional viene diciendo eso desde hace un montón de tiempo. Y los ecologistas lo venimos diciendo también porque somos portavoces de la comunidad científica, no por otra razón. Bueno, soy aquellos que claman en el desierto, ¿no? La ciencia es así, clama en el desierto. De hecho, ya lo he comentado. Hay muchos científicos que han dicho que ya no van a hacer ni un solo informe climático más. Se acabó, ya no hago más. Porque harto, va a acabar, ¿no? Claro, va a acabar en la misma papelera. Hagamos usted un informe. Que los informes. Coge usted el taller, ¿no? Claro. Coge usted el taller. Entonces, ellos sí que claman en el desierto. De hecho, la comunidad científica nos llama a los ecologistas, no digo mi colectivo, a los ecologistas en general, por favor, echar una mano, por favor, difundid esto, porque nuestra voz llega hasta donde llega, ¿no? Bueno, y para signos palmarios que la naturaleza nos da, no hace falta correr mucho, ¿no? Hemos atravesado una crisis que para algunos ha sido... ha sido su último día de estancia en esta tierra, y para otros parece como que es que hacen el milagro de andar por encima del agua, ¿no? Que es la crisis, la pandemia, ¿no? Que hemos atravesado, ¿no? Y eso, bueno, pues ahí está, ¿no? La pandemia es un ejemplo de hasta qué punto la comunidad, la sociedad es capaz de aceptar medidas difíciles, si están bien explicadas, si están bien, bien gobernadas, ¿no? Aunque es verdad que ha habido, dentro de los de las personas que tienen responsabilidades políticas, ha habido disidentes muy, muy notorios, toda la derecha conservadora, pero en general ha habido bastante unanimidad. Entonces, demuestra hasta qué punto la gente es sensata, lo único que hacer es explicarle las cosas bien, con tiempo, dejarle participar, dejarle que se exprese, y yo te pongo los datos encima de la mesa y la decisión la tomas tú. Entonces, es posible, si esto es posible, si esto es posible, hacer este cambio tan importante, tan radical, que necesitamos para volver a la senda de la relación sostenible con el planeta. Pues no te voy a decir que no, Guillermo. Yo ya no sé si es porque a base de martillear, como me tienes ya martilleado, como dicen los chiquillos, el cerebro, maestro, me tienes el cerebro ya martilleado. Pero es verdad, ¿no? Es verdad que ya no es una cuestión. ¿Quién discute hoy ya el cambio climático salvo dos estúpidos que la estupidez tendría que estar reñida con la voz, ¿no? Cuanto más estúpido, menos voz, ¿no? Y que fuera algo así gradual, ¿no? Un botón de estúpido, estúpido, tú, y perdiera la voz estúpidamente, ¿no? No hay nadie que ya pueda negar en estas circunstancias, ¿no? Hay que dar información y dejar que la gente hable. El otro día tuve una charla con un grupo de trabajadores manuales no cualificados que no tenían por qué tener especial información. Estábamos hablando del cementerio nuclear del Cabril y cuando decíamos nosotras, ecologistas, es que dentro de 150.000 años va a haber que seguir manteniendo los residuos nucleares. Y dijo una de estas personas, dentro de 150.000 años, si no vamos a estar ninguno aquí. Y no se refería a los que estábamos en esa tertulia, ¿no? Se refería al Homo sapiens. La gente tiene mucha información, mucha. Insuficiente porque no se le está dando, porque se le niega, porque se oculta, porque los telediarios abren con noticias absolutamente banales, ¿no? Y cierran con noticias absolutamente banales. Si todos los días los telediarios abrieran y cerraran con información sustancial, en un plazo de meses había cambiado la conciencia ciudadana radicalmente. Pues no te voy a decir que no, compañero. No te voy a decir que no, ¿eh? No te voy a decir que no, y por eso el compromiso va a seguir siendo el de ser gota malaya. Ahí están los micrófonos de Paradigma para hacer lo que no hacen los medios de comunicación convencionales. Sí, señor. Eso son palabras bien dichas, como Dios manda, como decían los antiguos. Hombre, por favor. Sí, bueno, este fuera de coña, este es una realidad y por eso, bueno, pues por eso es importante que sigamos ilustrando con todos estos detalles, ¿no? Estas cosas que parecen, bueno, a mí me ha dejado ciertamente sorprendido, ¿no? Porque yo soy un usuario compulsivo del correo electrónico por habilidades laborales y luego por mis otras cosas, ¿no? Que uno hace en su vida personal, ¿no? Y no tenía ni idea, ¿no? O sea, es que tengo coche, tengo correo electrónico. Nada de lo que hacemos es inocente. Joder. Pues me confieso culpable. todas somos culpables. Guillermo, muchas gracias. Espero no tener que escribirte muchos correos electrónicos para volver a encontrarte, ¿no? No te preocupes, ahora nos tomamos una bandolera tranquilamente de estas fresquitas que ha traído Javi. Nos tomamos una bandolera rubia. Ay, ay, ay, mira, se nos ha caído ya hasta lo que está. Había oído que se han caído cosas, ¿no? Algo se ha movido por aquí por el estudio. Guillermo, gracias, amigo. A vosotras. Nos vemos. Adiós.